y te contamos que la doctora en ciencias sociales, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fernanda Beigel, será la representante argentina en la UNESCO. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con Fernanda, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, además, felicitarte por esto y preguntarte también cómo surge esta propuesta y esta representación. Gracias. Mira, en realidad hace más de un mes me postularon por parte de la Cancillería Argentina para una comisión, que es lo que ellos llaman un comité consultivo, comité de expertos de la UNESCO, para preparar una recomendación, que las recomendaciones de UNESCO de distintos temas apuntan a incidir tanto en las prácticas de cada uno de los países y legislaciones sobre distintos temas. En este caso, bueno, ciencia abierta y todo lo que es la sociología de la ciencia, que es mi especialidad hace mucho tiempo. El proyecto mismo de ciencia abierta es algo que vengo también trabajando hace bastante tiempo. Y bueno, hace un mes me solicitaron un currículum para hacer esta propuesta. En cada una de las 6 regiones que tiene la UNESCO había que elegir 4 representantes y Argentina me postuló a mí. Sé que en México había 2 candidatos y que finalmente ellos retiran las postulaciones y quedé yo. Entonces estas 4 personas, o sea que estaré junto a un brasileño, un uruguayo y una venezolana, vamos a trabajar junto a los otros, o sea, en total seremos 24 de ese comité consultivo, para ir preparando este proceso de construir una recomendación. Es un proceso de más de un año, ¿no? Uh-huh. Porque se termina el año que viene hacia noviembre cuando se hace la Conferencia General de UNESCO. Y durante todo este proceso hay distintos procedimientos para ir avanzando en consensos en un texto final que es el que se debería aprobar a fin del año que viene. Fernanda, ¿y cuál es un poco el objetivo y la conformación de esta comitiva? ¿Qué es lo que buscará? Sí, la idea es la siguiente. Si vos te pones a pensar incluso actualmente con la pandemia, la necesidad de una comunicación científica fluida, sin ningún tipo de traba, sin comercialización, creo que a la ciudadanía en general hoy se le hace más clara que nunca su necesidad, porque el avance científico tiene que tender al bien universal, tiene que ser un bien común. La conversación mundial de la ciencia debería no tener ningún tipo de límites, ¿no es cierto? Y sin embargo, creo que ahora más que nunca es bien visible los intereses que hay detrás, los intereses de los grandes laboratorios, cómo hay una pelea que no es solamente científica, sino de los laboratorios por ver quién saca primero la vacuna o quién saca los primeros resultados. Y durante muchos años, en el mundo científico, sobre todo en los países centrales, se crearon revistas, libros manejados por editoriales comerciales, detrás de lo cual hay un negocio realmente multimillonario a nivel internacional, de los negocios más rentables que hay en el mundo. Entonces, esas editoriales que manejan las revistas científicas son las que ponen trabas a la comunicación internacional de la ciencia y a la inmediata publicación, digamos, de los papers que escribimos los científicos. Esto no es que nos beneficie a los científicos, todo lo contrario, claro, porque no cobramos nada nosotros. Al revés, nos usan ad honorem para hacer las evaluaciones de las revistas, para poner nuestro prestigio, pero los que se enriquecen son ellos. Y los científicos, de a poquito, ya hace más de 10 años que está este movimiento, empezamos a tratar de cambiar este estado de situación. Es decir, si a la conversación mundial de la ciencia no le hace bien que estén restringidas esas bases de datos y esa revista, y en realidad el comercio también beneficia justamente a otros, bueno, pues buscar que esa ciencia cerrada o restringida se convierta en una ciencia abierta. O sea que cuando cualquier científico publica un artículo, yo con solo meterme a internet lo pueda leer. Ese es el objetivo como más, digamos, de mayor interés de este proyecto. Bueno, y qué importante esto que está sucediendo, y en ese sentido tu largo camino y trayectoria también dentro del CONICET como investigadora, como directora de proyectos, ¿no? ¿Cómo ves también el espacio hacia las ciencias y hacia los científicos, las científicas en nuestro país? Y bueno, ¿qué crees también que es lo que falta? Mira, durante, bueno, yo casi que estoy por cumplir ya los 30 años de trayectoria de investigación, toda la formación de un científico es un proceso de larga duración en general, pero además implica generalmente trabajo en equipo. Yo tengo un equipo de 17 investigadores y becarios, trabajamos con bases de datos, de datos comparativos incluso latinoamericanos o Chile, Argentina, Brasil, de enorme envergadura. Entonces, primero, bueno, mencionar la importancia que tiene trabajar en un equipo, ir formando personas. Durante los últimos años justamente fue muy muy triste ver cómo se producían recortes y los jóvenes que íbamos formando no podían continuar su carrera. Así que en ese punto, bueno, ahora es bastante auspicioso los cambios que empezamos a ver aún a los poquitos meses de este nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en el ingreso a carrera de CONICET se han duplicado los cupos, entonces eso le da esperanza a varios de los jóvenes y las jóvenes de nuestro equipo que se habían quedado bastante desahuciados sin posibilidades de terminar sus doctorados y becas de ingresar a carrera como investigadores. Así que desde el punto de vista nacional veo un apoyo muy grande y todo un gran entusiasmo de parte de los científicos que también se manifiesta inclusive en la entrega incondicional del campo científico a este gobierno en un momento tan duro como el que está tocando vivir y en el que los científicos tenemos mucho por aportar, ¿no? Seguro, totalmente, ¿no? Pensaba también en los últimos años de mucha resistencia de investigadores, becarios, becarias del CONICET y hoy cómo resuena la necesidad de quienes son científicos y científicas, ¿no? Claro, exacto. Es como si hoy se hubiera hecho quizás más patente para la ciudadanía la necesidad que tiene la ciencia para la vida social, para el desarrollo, hoy más que nunca porque ya directamente es la supervivencia, ¿no es cierto? Pero me parece que eso pone a todos los países sobre la valoración que a veces han desestimado, han subestimado, y esto es un fenómeno mundial, pero con algunas particularidades en algunos países, en donde las políticas neoliberales en general tienden a la búsqueda del rédito económico, al empuje de lo que es el afán de lucro, y dejar de lado todo aquello que son políticas, donde hay que hacer una gran inversión estatal y que los resultados por ahí se ven a largo plazo. Bueno, aquí cuando el ELUAR o el Instituto Milstein logran estos tests, que son las grandes noticias de estos últimos días, vemos que solo era posible porque durante 20, 30 años se produjo esa línea de investigación, durante los 10, 15 años de los gobiernos anteriores se consolidaron los grandes equipos, los laboratorios, los insumos, y bueno, y que estuvimos ahí aguantando durante todo un periodo muy difícil como fueron los últimos 4 años, pero sobreviviendo, ¿no? Totalmente. Algo que no es menor, hay paridad en esta comitiva, pero también además que nuestra representante es una mujer. También, ¿cómo lo vivís esto y también con toda esta trayectoria y con todo este esfuerzo durante años, ¿no? En sí, la ciencia. Interesante porque fíjate que Argentina, por lo menos la propuesta que lleva la Cancillería, le gana a México, que ha sido bastante difícil porque México tiene una trayectoria muy larga en ciencia abierta y en acceso abierto. Son los que han creado en la gran universidad que es la Universidad Autónoma de México, crearon la TINDEX, o sea, repositorios que América Latina es como vanguardia en lo que es el acceso abierto, ha tenido repositorios con revistas en acceso abierto desde los años 90. Entonces, bueno, ha sido muy importante para nosotros y como Argentina poder lograr esta representación porque disputábamos con un país muy fuerte en este terreno, que es México. Fernanda, bueno, una alegría este logro y bueno, vamos a seguir seguramente comunicadas y allí que nos puedas ir contando cómo va todo este camino también allí en la UNESCO. Perfecto, te agradezco un montón el interés. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Chao. Hasta la próxima. La escuchábamos a Fernanda Weigel, es nuestra representante en la UNESCO, elegida como nuestra científica que representará a la Argentina en la UNESCO.